Rocker René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Hacé como Rocker René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Pasto, Colombia, llega Terita. ¿Cómo está, Terita? Con una historia de conocimiento público que demuestra una vez más que las telenovelas están a la vanguardia de las historias reales. Sé que sí, cabrones. ¿Por qué esto pasó luego de que se terminara primera versión, la versión colombiana, segunda versión, la de Telemundo, Univisión, Miami, no sé qué. De Sin tetas no hay paraíso. Sé que sí, o Sin senos no hay paraíso. Y exactamente, conozca usted la versión que conozca, haya visto o no la telenovela, esto es fantástico. La modelo y ex reina de belleza Angie San Clemente Valencia fue afectada con una orden internacional de arresto por parte de Interpol para porque la encontraron responsable de una red de narcotráfico. Hasta aquí tenemos una historia más relativamente común. San Clemente nació en Barranquilla, datos de ella, fue reina del café en el año 2000. Sale reina del café en el año 2000 en Colombia y se casa con el narcotraficante mexicano a quien solo se lo identifica como el monstruo. No nos cabe duda, a lo mejor que el monstruo puso un varo para que ella salga reina del café. No, para atributos nada. Ella tiene, sí, es preciosa, sí, está como hecha a mano. Huevo. Perfecto. Luego se divorcia del güey este en cuestión. Basta, dice, suponemos que él, porque nunca esas viejas dicen, pueden decir basta, no pues, tienen derecho a decir basta. Sí. Bueno, el monstruo la manda a la verga, se consigue otra más joven todavía, y ella queda ahí. De este hombre habría aprendido algunos secretos del narcotráfico y fue así como formó una red que recluta mujeres bellas, las que usaba como mulas, correos humanos, para llevar y traer, igual que la novela, güey. Igual, güey. Heroína Norteamérica y Europa, etc. Sí que sí. Dicha red comenzó a tener problemas cuando una joven de 21 años que formaba parte de esa red fue arrestada en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina. Lo cual nos parece comiquísimo y sorprendente porque debe ser la única detención que se ha hecho en Buenos Aires. Esa y la de las valijas. Y esa es la de la valija de Cristina, Antonini, ¿no? Wilson. Sí que claro. Se ve que la misma vieja fue la que. Bueno, aquí va. La pendeja esta de 21 años dice que estaban sorprendidos. Los que le encontró la valija, porque directamente no tenía ni doble fondo ni nada. Y no llevaba ni ropa. Abrieron la valija y había no sé cuántos kilos de cocaína ahí, serviditos, perfecto, 55 kilos de cocaína. Bueno, la detenida colaboró. Pensábamos que en Argentina se iban a fijar, si nunca se fijan en nada, porque carajo se fijaron en esa puta maleta. Y estaban de malas ese día, ¿vio? Hubo cambio de autoridades, algo pasó, que la atrapan. La detenida colabora con la policía, da pistas, termina con que, implicada San Clemente, es una de las cabecillas. Ahora la están buscando en todos los países del mundo. Perfecto. Desapareció, güey. Desapareció del mapa de todas partes, menos de Facebook, donde actualiza constantemente fotografías, cuenta historias, se pone chula y le deja mensajes. De acuerdo a su abogado, el ex juez Guillermo Tiscornia, el argentino, con una especie de prontuario más que verdad, la modelo se niega a entregarse porque teme ser violada en la cárcel. Ah, claro, y, no, está bien. Pero es que, escúcheme, es que, y bueno, y de acuerdo a versiones entregadas a la revista Cambio, en Colombia, en el periodo de extensión de prisión que presentamos, planeamos que una mujer como ella, que es una belleza cultural, no vaya a la cárcel porque tiene miedo de ser violada, atacada en la cárcel, dijo el abogado. Y Terita de Pasto lo que dice, muy bonita, sí, pero esto no le debería impedir ir a la cárcel. Claro. Pero bueno, ahí está la vieja muy su Facebook, ¿no? Sí. Historias de la vida real, cabrones. Tengan en cuenta esto, digo, más que todo, que circulen estas cuestiones para muchas niñas que andan por ahí deseando ser modelos y le dicen, no, y tú viajarás aquí y que me voy a un desfile. Vamos a ver si el desfile sale, pero llévame estas dos valijitas. Póngale. Hola, ¿cómo están? Soy el Nasty desde la bendita Ciudad de México. ¿Cómo estás, Nasty? Me pasó en el concierto de Metallica. ¿Qué le pasó, güey? Es puro pedo este mensaje. Es puro pedo. Mire, un día antes del concierto, a la noche, salí porque comí unos tacos de carnitas y esto y la chingada, y tenía la panza una revolución de la cual pensé, bueno, a partir de este momento yo hago una narración. Sí. En nombre del Nasty, que voy a sintetizar porque fue una noche de sí. Iba, cagaba, venía, no, cagaba, gracias, qué pedo. Wey, ya está. No, bien, sí, perfecto. Bueno. Estamos en el concierto de Metallica. Sí. De pronto sale ahí Whiskey in the Jar, póngale. Y un par de peditos que me aliviaron un rato. Disfruté de la mitad del concierto y a mitad del concierto tenía el diablo en el cuerpo. Póngale. Tenía el diablo en el cuerpo. Dije, no, esto hay que eliminarlo de alguna manera. Tengo el mal adentro. Así que me fui. No hace falta que venga a contar. No, bueno, le voy a contar todo con lujo de detalle. Bueno, estaba en el baño. Voy a jugar al dominó. Y no, y bueno, mientras usted juega al dominó y el tigre de Santa Julia estaba ahí como que, y bueno, cuando al otro lado del baño escucho, ¡ah, no mames, cabrón, qué comiste! Cuando comas picantes, quítale las patas. Pinacates, no picantes. Sí, ya, encima la gente de afuera del baño se equivocaba. Sí. No, un desastre por el olor. ¡Ah, pásale la verga, pinche pestoso! No, los muertos no se comen, puto. Váyase de aquí. Así le decía al lagarto. Sí. Total, yo que también, cuando... Bueno, pero alguien llegó y me liberó de todo esto. O alguien con acento norteño del otro lado dijo, ya cabrones, déjenlo cagar a gusto, como si nunca ustedes hubieran pasado por una situación así. No mamen. Y todos se callaron. ¿Quién sería el norteño ese? No, no. Ese es su mensaje, güey. Sí, es mucho más largo. Si pero quiere lo... Bueno, es que nada. Bueno, no, es que me perdí la mitad del concierto de Metallica. Pero qué quiere. Bueno, un saludo para el guajo, para Don Palabra. No salude a nadie. Pero ¿por qué? Pero no sé, un abrazo para el Nasty de la. No, abrazo no, desde lejitos lo saludamos porque huele feo. Hola, ¿cómo están? Soy el hijo malparido, señor Lartija de Sagún, Hidalgo, México. ¿Cómo está, cabrón? Hola, ¿qué tal? Yo bien. El otro día recordé algo cagado que me sucedió y quería contárselo. Mi amigo, Juye, y yo armamos un pequeño proyecto musical. Ah, ¿en qué andan, niños? En un pequeño proyecto musical. Sí, él toca la guitarra y yo el teclado y cantaba. Ajá. Mire usted, una especie de, vaya a saber qué, Carpenters. Sí. Bueno, y un día nos avisó un amigo que en unos 15 años habría... Ah, pero es muy mucho, mucho tiempo. 15 años ensayando para tocar. No, mami, no, no, una fiesta de 15. Una fiesta de 15 años. Y querían a alguien para que tocara mientras comían. Entonces nos apuntamos para darnos difusión, ¿verdad? Sí, de a gratis. Llegamos muy contentos con nuestro equipo muy modesto, que consistía en un teclado, la guitarra, dos amplis y un bendito pedal de efectos prestados. Bueno, al conectarlos y empezar a ecualizar, oh sorpresa que nos llevamos al escuchar que el pedal, en lugar de mandar la señal a la guitarra, sintonizaba la estación de la señal. Sintonizó una estación de radio. Ah, mejor, menos chamba. Sí, menos chamba. No, pero nosotros no podíamos tocar así. Así que descartamos el pedal. Íbamos, ya cada vez peor iba la situación. Sí, que sí. Y bueno, y ahí está. En la estación de radio tocaban puros duragenses, cumbias, reggaetón grupero. No mamen, pero nosotros tocamos rock en español, lo cual no coincidía demasiado. Ah, claro, no coincide. Así que bueno, hicimos playback. Adiós. Es todo lo que les quería contar. Igual que estuvo chido el pedo. Un abrazo, cabrón. Hola, soy el Arqui Hotch. ¿Cómo está, Arqui Hotch? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegué sin presentarme y aquí me presento. Hasta ahora soy un arquitecto más en Ana María Tijuana, desintegrado de closet desde hace unos 4 años y me he dado a conocer como el Arqui Hotch, el Arqui George, que me autobauticé así. Pero si quieren cambiarlo a Arqui George, campeón. No queremos cambiar nada, güey. No queremos tranquilo, cambiar nada. Tratamos de cambiar el mundo y nada más. Y claro, y bueno. Bueno, y quedó su servicio para el próximo aterrizaje en Monterrey, cabrón. Y no, el próximo. Y el claro, próximo, no estuvo claro. Cuando sé tenía que estar, no, cabrón. Nunca bueno, más. Sí, aparte 4 años. 4 años de closet. Ajá. Podría haber estado en el claro, primero. Qué puto, qué no, puto, no puede, bueno, pongo a su disposición un rancho más que el rancho, además del rancho Los Perritos, para hacer una peda memorable y la chingada. Bueno, a ver, Pinchipe, ¿a dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y ahora de la presentación lugar, de vida, también tengo que dar un respectivo putos todos, porque el pinche pirata, porque resolvió todo mi relato anterior, el borrego, mi papá lo llevó, porque resumí, perdóneme, sí, no, sí, sí. Si usted, con lo resumido que escribe, que sí. No, y yo no encima puede, de encima culero se lo resumo más, no, no, no, debe haber quedado de una línea, pobre hombre. Sí, no. Bueno, mi relato anterior, el borrego. Y lo cuenta todo nuevamente. Mi papá lo llevó a la casa, vino para cocinarlo como barbacoa de ternero, pero mis hermanos menores se encariñaron con el borrego y no pudo sacrificar. La cosa que hemos visto Homero Simpson con la langosta en el capítulo 305 de la quinta temporada. Claro, el que no. Sí, mi padre no se encariñó, pero mis hermanos sí. Y tampoco se lo llevó, así que se hizo amistad con el Shar Payne. Sí, que no tiene nada que ver con el Shar Payne que mordió a Maradona y que desde ahorita le dieron el Leomar de Oro. Y el pastor alemán que varias veces vi peleando a los tres juntos entre otros perros del vecindario. Y que, yo estoy totalmente enchilado. Sí, no sé si es Semana pero Santa. Pero porque que me pone no de mal humor, se pone mal. O los Semana mensajes. Santa. Están de la verga. Hola, ¿qué tal? Soy Osama Bien Larga de Tarija, Bolivia. ¿Cómo está, Osama? ¿Qué onda, desintegrado? Ya no puedo escuchar por la radio. Ay, y yo tampoco, güey, yo tampoco. No puedo hacer tantas cosas, güey. Porque así que me perdí un chingo de programas. Si les digo que es una mierda estar sin escuchar el programa, me aburro del carajo. Así que a veces tengo tiempo de escucharlos por la red, pero no casi siempre, disculpas, ¿eh? Bueno, a ver quién es tan amable de poder retransmitir el programa de radio. A ver, y no somos responsables. Sí, porque no hay nada, ni punk, ni rock, de pura basura comercial por aquí. Bueno, pues data, me voy a comprar una compu para poder escucharlos, pero tengo que robar internet. Suerte, dice Osama Bin Larga. Robar internet no es un delito. Sí. Hola, soy el Checho Haas de La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Checho Haas? Soy un putete. Miren, el día estaba en la mierda. Me empecé a emputar de todo. Como usted, lagarto, ¿vio? Sí, uno se emputa y es como una bola de nieve. Y de nada, bueno, prendo la compu, un mensaje de mierda. Usted tiene icono sin usar, le decía el mensaje. ¿Usted tiene icono? ¿Qué mamada eso? ¿Pero usted lo vio alguna vez? Sí que sí, güey. No mames, no es un mensaje, es un mensaje de Windows. Sí, usted tiene icono sin usar. ¿Qué importa Windows? Si yo uso todos los iconos que tengo o tengo iconos guardados para no usar nunca. No sé, yo me emputé. Me emputa a mí que me digan eso. Me emputa que me digan que las cosas que ya sé. Más vale que tengo iconos sin usar. Viene una vieja martosa y me dice: ¿estás? ¿Usted tiene iconos sin usar? ¿No estás usando todos los iconos? Y dije: ¿pero qué se mete conmigo? O sea, Windows, Bill Gates, la vieja que viene. Sé que sí, basta. Y yo lo miré, miro mi perro, me mira así. Y yo le digo: ¿qué quieres, Bobby? Y los iconos, seguramente. Los iconos sin usar, cabrón. No mames, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a usar todos los iconos. Sí que sí, y a tomar por culo. ¡Hola, chicos! Bienvenidos al maravilloso mundo de las computadoras. ¿Sabían que estamos totalmente rodeados por ellas? Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com.